Aviso importante. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. KM Radio no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Las opiniones de KM Radio están contenidas solamente en sus páginas y en la voz de su administrador. Prepárate. Desde este momento vas a experimentar sensaciones con malicia. Mis queridos, bienvenidos a una entrega más de su programa Sensaciones con Malicia, hoy jueves, antesala del fin de semana. Quiero recordarle que el mes de octubre es el mes en contra de la violencia intrafamiliar. El equipo de KM Radio está haciendo una increíble campaña de concientización en contra de la violencia doméstica a la cual yo me uno. Este es un tema muy delicado, una epidemia silenciosa, pero desafortunadamente muy común. En caso de que tú o alguien que conozca padezca de malos tratos físicos o psicológicos, puedes llamar en Santo Domingo al 1-200-7212 con atención las 24 horas o para más información puedes visitar su portal en el internet mujer.gov.do. Y como siempre les recuerdo que puedes comunicarte conmigo a través de nuestro chat en vivo KM Radio Live o puedes escribirme a maliciaperks@facebook.com. Hoy en Sensaciones con Malicia, que no muera el ¿cómo revivir el deseo sexual en la pareja? Generalmente, al paso de los años de vivir con alguien, las relaciones sexuales tienden a espaciarse e incluso a volverse mecánicas, monótonas y aburridas, y se piensa que esto es normal. No obstante, esta situación deteriora la calidad de la vida de pareja, ya que se sustituye la pasión por el tema de los hijos, el dinero, los problemas domésticos y el trabajo. Esto definitivamente altera el sentido de la vida conyugal, ya que sin sexo pasan a convertirse en buenos amigos que comparten un techo, y es posible incluso que alguno de los dos busque esa satisfacción con alguien más. Así que si esta área está fallando en su vida, es momento de hablarlo con su pareja y poner manos a la obra para revivir el deseo y la pasión. Para estimular la sexualidad de la pareja, se recomienda hablar. En primer lugar, es muy importante que lo hablen. Si no hay comunicación, no pueden saber cómo se siente cada uno y qué esperan del sexo uno y el otro. Pregúntele qué le gustaría experimentar y pídale que lo comparta. Como regla básica, no recrimine ni critique. Siempre haga propuestas de forma muy positiva. imaginación. El segundo punto fundamental es utilizar la imaginación. De esta manera, podrán encontrar nuevas maneras y nuevos lugares para tener sexo. Recuerde que la recámara es solo una posibilidad, ya que otros rincones de su casa pueden cumplir con este propósito. Cuidemos nuestra belleza. En tercer término, no descuiden su aspecto físico, ya que muchas veces las mujeres y los hombres se confían pensando que si se les ama será por sus lindos sentimientos, pero la verdad es que en el terreno erótico es imprescindible que sientas atracción por tu pareja. Atrévete. Como cuarto aspecto, atrévase a pedir lo que le gusta, sin inhibiciones, y olvídese del cuento de que él debe adivinar lo que le gusta. También recuerde la importancia de los besos, abrazos y caricias como antesala de todo acto de amor. La espontaneidad. El quinto punto del tema es dejar que todo en el sexo surja de manera espontánea, ya que en el batallar de la vida diaria a veces gana el cansancio y se deja para después. Así que la recomendación es que ajusten sus agendas para tener sus encuentros íntimos, apartando una tarde a la semana o escapándose de repente a un hotel. Una de las quejas más comunes entre los matrimonios que llevan ya varios años es que la rutina es muy difícil de erradicar. Cuando se convierte en la forma de solucionar los problemas cotidianos y el hacer el día a día, en ocasiones el problema es que el deseo sexual se ve disminuido al irse postergando el tiempo que antes se le daba como referente para ver y atender a la pareja, así como las necesidades emocionales y sexuales de ambos. Y aunque se quiera, no se desea. En este caso no se trata de lograr la provocación de generar una sección sexual. Se trata de generar nuevamente las ganas de estar en intimidad, considerando todo lo que ello implica y no solo el acto sexual con la pareja. Es lograr que el otro quiera reimaginar y hacer cosas que nos insisten a ser creativos en los detalles, a caer un poco en ese proceso de enamoramiento que experimentamos al inicio de la relación. Algunos expertos señalan que sí es posible enamorarse después del amor, ya que se considera que el enamoramiento es el primer nivel del proceso de la pareja, en el cual se altera la química cerebral, que nos hace ver todo lindo, bonito y ser flexibles. Mientras que el amor es la consolidación de los proyectos de vida, es aceptar a la persona como es y se da más paso a la razón. Sin embargo, durante el desarrollo del amor, es posible que se den ciertas dosis de enamoramiento, pero para ello hay que trabajarle. Para inyectar a la relación esa dosis, es indispensable regresar a lo básico, es decir, a la seducción. Si hay algo que tiene de ventajosa la seducción, es que se basa en manejar el misterio y generar expectativas, y ambas aparecen sin pedir permiso. Seducir a una persona conocida y que nos conoce implica desarrollar nuevas estrategias, poner a trabajar la imaginación y, por supuesto, la creatividad. Eso es lo que garantiza la renovación de la relación. dependerá de cada pareja y del conocimiento de las cosas. También es importante saber que esto lleva su tiempo, ya que para la seducción no se quede en el nivel de la insinuación. Es necesario ser constante, pero no presionante. Así que no hay que esperar que él o la seducida caiga a primeras de cambio. Otra cosa indispensable para que la técnica de seducción funcione es que debe ser sutil. Es decir, deben hacerse cosas notorias, pero que parezcan que no tienen la menor intención. Por ejemplo, si una mujer quiere seducir a su aburrido marido, quizás solo ponerse tacones sexys por unos días mientras está en la casa con él, o que él sepa que ni siquiera va a salir, puede intrigarle o usar tal o cual ropa solo porque sí. Si quiere recuperar la atención de su mujer, quizás cambiar los pantalones viejos del fin de semana por una camisa cómoda pero presentable o un poco de acción solo para quedarse en el sillón viendo fútbol puede tener un gran efecto. Después de despertar la intriga, el camino es más fácil, ya que por lo menos sabemos que tenemos la atención del otro y eso es lo que debemos utilizar. Para quienes se nos unen ahora en este su programa Sensaciones con Malicia, estamos tocando el tema que no muera el sexo. No sin antes recordarle que pueden comunicarse conmigo a través de nuestro chat en vivo que está bien caliente, KM Radio Live, o puedes escribirme a maliciaperks@facebook.com. Como ya estamos hablando de cómo complacer a la esposa, ahora vamos a hablar de cómo nosotras mujeres podemos complacer al esposo o a nuestro novio. Lo primero es que vamos a dar relevancia a las cosas que son importantes para él, como sus amigos, su hobby, su auto o su mascota. Aunque en medio de una discusión jures que él está equivocado, dale un beso y dile que le quieres. Es decir, enfócate en tu amor más que en quien tiene la razón. Dale un masaje en los pies sin pedir uno a cambio. Hazle saber cómo disfrutas consentirlo. Organiza una salida a cenar solos y antes de entrar al restaurante dile que voy a ponerte ropa interior. Por ejemplo, para no vaya a ser cosa que todas vayan a salir desnudas por ahí. Invítale a hacer algo juntos, algo que él ame hacer aunque a ti no te guste de forma particular. Regalarle algo que a él le encante, pero que jamás compraría. Al volver del trabajo puedes sorprenderlo con un escenario que deje claro tus intenciones, como las luces apagadas, velas suaves, teléfono descolgado y tú con un vestidito bien ligerito. Pregúntale, ¿qué puedo hacer hoy para complacerte? Y luego cumple sus deseos. Sorpréndelo pasando por él a su oficina después de un día pesado. También puedes alimentar su autoestima masculina y dile cuánto admiras su fuerza de carácter, lo sexy que te parece tal actitud o lo segura que te sientes cuando estás con él. También, algo que siempre funciona es hacer memoria de algo que te haya pedido y que quedó en el aire y organiza hacerlo esa noche. Respeta sus espacios a solas con sus amigos sin sentirte insegura. Mantén tu relación a salvo de chismes y perjuicios tuyos y de sus respectivas familias. También puedes dejarle una notita romántica en su portafolio o te amo en su correo de voz del celular. Esfuérzate por mantenerte atractiva como en los primeros tiempos de relación. Él siempre te lo agradecerá. Y por último, busca formas creativas de seducir y al mismo tiempo encárgate de disfrutar cada minuto de intimidad con él. Las caricias, un masaje tántrico, sexo oral, que a los hombres encanta el sexo oral. Y como he dicho anteriormente, mujeres, nunca se olviden de sus amigos los testículos y de mantener una mirada fija que a ellos les encanta. La pasión sexual no se termina, solo se esconde. Muchos años de matrimonio, el cansancio de un día agotador, la rutina, todas las excusas habituales para justificar la falta de deseo sexual que sufrimos después de un tiempo de convivencia y que no hace más que frustrar ciertos aspectos importantes de la vida de pareja. Sin embargo, existen formas de reiniciar la pasión perdida y volver a ver al otro como se le veía antes, pero fundamentalmente volver a sentir al otro como se lo sentía antes. El llegar después de una jornada de trabajo al hogar debe suponer un momento placentero y de relajación. Un buen baño con sales y espumas con agua tibia puede ser una excelente ayuda para iniciar un momento erótico, ambientándolo con esencias y fragancias orientales principalmente. Pero para ello existe una condición muy importante: disfrutar el propio cuerpo y conocer. Más allá de las condiciones físicas, la mujer debe quererse a sí misma y saber si lo ha pareja lo disfrutará mucho más. Antes de entrar al cuarto, siempre es bueno masajearse un poco con aceites o cremas especiales y estimular sus propios sentidos. De los ajenos se encargarán las fragancias. Una vez que se acostumbre, sabrá cuáles le gusta a su pareja. El único tabú debe ser la timidez. Así que quiero cero timidez en estas habitaciones o aquellos rinconcitos especiales. El ambiente es fundamental. Para crear el clima erótico, un poco de música romántica, un saxofón es sinónimo de pasión. Los acordes de guitarra son un romanticismo. Cada uno conoce sus propios gustos y lo de su pareja. Lo demás son velas, inciensos o incluso hasta tules o sedas acomodadas sutilmente sobre la cama o sobre los muebles. Parte de la creación de una nueva sexualidad es el recuerdo de los momentos inolvidables. Siempre es apasionante traer a la memoria aquellos tiempos de pasión desenfrenada y relatarlos como si se estuviera viviendo. Eso hará revivir el deseo y sentirse como si nada hubiera cambiado. Al mismo tiempo, comenzar a acariciar al otro donde uno sabe que le gusta y hacer todo suavemente y sin prisa, pero tampoco sin pausa. El desvestir al otro es el acto erótico más fuerte previo a hacerlo. Hacerlo con todo el cuidado del mundo y disfrutar del momento son un elemento clave a la hora de hacer el amor. Las caricias son el idioma del amor. No hay por qué apurarse ni estar inseguro al hacerlo. Si no se sabe, es mejor preguntar. Una vez erotizados y mientras se hace el amor, no hay una meta, sino un final. La meta es disfrutar y hacer disfrutar. Y cuanto más tiempo dure este momento, mejor es para la relación y para el recuerdo. que siempre es un buen inicio de una próxima noche de amor. No importan las edades, ni las rutinas, no importa el cansancio ni el acostumbramiento. No hay excusas si en realidad se quiere volver a sentir la pasión que parece perdida. Siempre hay forma de recuperarla porque siempre está ahí. Solo hay que saber encontrarla. El matrimonio es considerado por algunas parejas como la consumación máxima de su amor, el cimiento para formar una familia y una puerta abierta hacia la felicidad. Para otros, es el fin del romanticismo y la bienvenida al acostumbramiento. Si manejas este último concepto, es muy posible que su relación esté destinada al fracaso, ya que la falta de comunicación derivará en ausencia de sexo. Y el día menos pensado despertará en la misma cama con alguien que le parecerá un completo extraño. El gran error que se comete en el matrimonio es dejar de lado el objetivo por el que se casaron. Con firmeza se dice que los enamorados se casan para pasarlo bien y en el camino se olvidan de ello y dejan sus intereses a la deriva. El problema es que uno siempre se posterga y el matrimonio es un tema de prioridades. Se preocupan del trabajo, de los hijos, de la casa y la pareja queda para el final, entonces el sexo también. ¿De qué sirve el dinero, el trabajo, las comodidades si no tienen una pareja para disfrutarla? Por eso, se aconseja a los matrimonios planificar un tiempo para ellos donde puedan salir, comunicarse, buscar nuevas sensaciones en la sexualidad, porque la frecuencia del sexo va a depender de lo que ambos le acomode. Para retomar la pasión hay que comunicarse, conocer las nuevas expectativas que tiene la pareja. Si conversan, sabrán qué es lo que se desea hacer el otro en el sexo y qué es lo que no se quiere hacer, porque en pedir no hay engaño. La importancia del sexo en una pareja es porque mantiene la relación a través del desarrollo del erotismo en la expresión sexual. Por tanto, la falta de pasión puede afectar tanto a hombres como mujeres, porque el sexo es un regulador natural de la ansiedad y su ausencia podría evidenciar cambios bruscos de ánimo, peso y acrecentar el mal humor. Sobre los hijos, se manifiesta que hasta los 3 meses de edad es recomendable que estén más cerca de la madre. Después deberán tener su propia habitación o su propio espacio, porque un tercero en la cama siempre interferirá en la relación de pareja. Además, se sugiere también nunca perder la seducción. Por ejemplo, hay mujeres que tienen ropa interior muy hermosa que nunca exhiben ante sus parejas, y terminan colocándose en una pijama que las hace parecer un teletubby. Por otra parte, los varones dejan de lado el cuidado personal y adquieren un abdomen digno de un concurso de sandía. Y estas son situaciones que operan en el desmendro de la efectividad seductora en la pareja. Debo recordarles también que octubre es el mes en contra de la violencia intrafamiliar. El equipo de KM Radio está haciendo una increíble campaña de concientización en contra de la violencia doméstica, a la cual Malicia Perks se une también. Por eso, si conoces de alguien que esté pasando por una situación de violencia, no te quedes callado. Y una recomendación que no debe faltar en este programa es que a la hora de comprar unos buenos muebles, juego de comedor o aposento, o simplemente quieras una buena decoración para ese rinconcito especial de la casa, diríjase a Miguelina's Boutique y Decoraciones. Allí encontrarás obras de arte, adornos, lámparas y todo lo que se refiere a la decoración de tu hogar u oficina. Miguelina's Boutique y Decoraciones está ubicado en Honduras del Norte, edificio 70, local 1A, con sus teléfonos 809-533-3051 y 809-535-6098. Allá lo atenderá un fabuloso personal y si le dice a doña Miguelina que va de parte de Malicia Perk, recibirás fabulosos descuentos. Por eso, no dejes de visitar Miguelina's Boutique, que ya está en la vanguardia con las decoraciones de los días festivos. La verdad es que este programa, aparte de ser educativo, ameno y entretenido, también se ha vuelto una clase de socialité. Por esto, hoy Malicia Perks le dará una recetita mágica para que no muera el sexo y no muera la pasión. Es un trago muy fácil de preparar y que definitivamente logrará incentivar un buen momento de pasión. Se llama poción sexual. En una coctelera vamos a agregar medio shot de tequila. Con esa misma medida vamos a echar medio shot de ron lleno, y vertemos jugo de piña y otro de jugo de toronja. En una coctelera con hielo triturado vamos a agitar rápidamente, lo colamos y lo servimos en un vaso alto con hielo, y también podemos añadir trocitos de piña. Así de fácil es este traguito que se llama poción sexual. Y hasta aquí su programa Sensaciones con Malicia. Será hasta una próxima entrega. Bye bye.